El mariscal Kim Jong-un recibió mensajes de felicitación que le dirigieron los presidentes de la República Unida de Tanzania, el Estado de Palestina y el Comité Central del Partido Comunista de la Federación Rusa y el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Ucrania, con motivo del 68º aniversario de la fundación de la República Popular Democrática de Corea. Los remitentes desean al mariscal y al pueblo heroico de Corea la paz, el beneficio y la prosperidad en el camino por el desarrollo socialista, y expresan la sublime consideración al estimado mariscal.